Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Muy buenas, arrancamos un nuevo espacio de análisis aquí en Radio Alhama, justo después de la sintonía que nos ha puesto nuestro director, Juan Cabezas. ¿Qué tal? Pues venga, vamos al lío. Tenemos entre manos una noticia de la sección de política de alhama.com. Eso es. El artículo en realidad es un comunicado que nos llega de la redacción del Partido Socialista Obrero Español. Y el titular, bueno, es de los que no dejan lugar a dudas, ¿eh? No, para nada. Dice, el PSOE denuncia el desprecio del PP de Diputación por los cortes de luz en la provincia. O sea, que ya nos sitúa directamente en un conflicto político. Totalmente. Vamos a desgranarlo. El punto de partida es la denuncia del Grupo Socialista en la Diputación de Granada. Sí, acusan al gobierno provincial, que es del Partido Popular, de pasotismo. Una palabra bastante fuerte. Y de indolencia también. Todo esto ante los continuos cortes de luz que, dicen, sufren miles de familias y un montón de municipios. Claro, lo que pasa es que el PSOE presentó una moción en el Pleno para que la Diputación, pues, se implicara en buscar soluciones. ¿Y qué ocurrió? Pues que el Partido Popular votó en contra y de ahí viene toda la polémica. Entiendo. El PSOE acusa entonces al PP de, literalmente, mirar para otro lado. Exacto. Y no solo eso, sino de defender a la Junta de Andalucía, que también es del PP, y a las empresas eléctricas en vez de a la gente. Además, en la noticia se recogen declaraciones del diputado provincial Paco Cuenca. Sí, y añade un dato importante. Recuerda que hace más de 2 años ya se aprobó una iniciativa muy parecida, también a propuesta del PSOE. ¿Y según él? Según él, la Diputación no ha hecho absolutamente nada desde entonces, o sea que lo presenta como una negligencia que viene de lejos. Claro, para darle más fuerza al argumento. Y habla de las consecuencias, que es la parte más humana de la noticia. Uf, sí. Enumera situaciones muy graves. Familias que pierden la comida de la nevera por los cortes. Pequeños negocios que tienen que cerrar, que no pueden funcionar sin electricidad. Y lo más preocupante, menciona personas electrodependientes que, claro, no pueden utilizar sus equipos médicos. Es un problema de salud pública, vaya. Además de servicios básicos como la sanidad o la educación que no se pueden prestar con normalidad. Para que se vea que no es algo anecdótico, el comunicado da una lista de municipios. Sí, he visto que son bastantes, para ilustrar la extensión del problema. Mencionan a Alhama de Granada, a Tarfe, Iznañoz, Maracena, Zagra y, bueno, una larga lista. Quieren dejar claro que es un problema provincial. No 4 casos aislados. Eso es. Y con esto Paco Cuenca cierra con una idea clave. ¿Cuál? Pues que el PP no puede escudarse en las excusas de siempre, como los impagos o los cultivos ilegales de marihuana. Que son argumentos que se suelen usar para justificar los cortes en algunas zonas. Exacto. Él insiste en que en muchos de estos casos esa no es la causa real, sino que es un problema de falta de inversión y de una infraestructura deficiente. Y por eso exigen que la Diputación actúe ya, que tome cartas en el asunto de forma urgente. Al final lo que vemos es un problema real, que afecta a mucha gente, convertido en una herramienta de confrontación política. Pues esta ha sido la información que hemos recogido en alhama.com sobre esta denuncia del PSOE provincial. Un tema, desde luego, con muchas ramificaciones. Así es. Bueno, y con esto terminamos por ahora. El equipo de redacción ya está preparando el comentario de la siguiente noticia. Exacto. Todo bajo la dirección técnica de nuestro compañero Juan Cabezas, que ya nos da paso a la sintonía de salida. Hasta la próxima. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.